consejo. Hay muchachos nuevos, trabajen. Quiero que reciban mis consejos. Hoy quien tiene plata es quien vale. Esto se los dice el landero. Hoy quien tiene plata es quien vale. Esto se los dice el landero. Guardar que la bota. Y porque la guata lo sabe pa' quien la ve.